Espero que esta canción te haya animado. Si no es así, quizá la siguiente. O la otra. Pero esta noche quiero conseguirlo, ¿eh? Voy a poner toda la carne en el asador para... para cuando lleguen las 4 de la mañana poder decir aquello de misión cumplida. He hecho que alguien se sienta más feliz que otros días.